No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Reavivaras. Mi mayor sueño es sembrar semillas en el desierto. Pero para lograrlo, es preciso sembrar primero en el corazón de las personas. Estas palabras reflejan la forma de pensar de Masanobu Fukuoka, un hombre sabio del quien hoy quiero platicarte. Él nació en la isla de Shikoku, en Japón, en 1913, y fue un gran promotor de la agricultura natural. Realizó sus estudios de biología y se especializó en las enfermedades de las plantas. De joven trabajó como inspector aduanal y supervisor agrícola. Esto le permitió conocer las bases científicas de la agricultura moderna. Sin embargo, a los 25 años de edad, comenzó a dudar de la ciencia agrícola. Dejó su trabajo y se volvió a la granja familiar para cultivar la tierra. Desarrolló un sistema de cultivo único que se basa en reproducir las condiciones naturales tan fielmente como sea posible y en una visión filosófica llamada en japonés Wu Wei, que significa no intervenir o forzar las cosas para recibir de la tierra en lugar de exigir de ella hasta agotarla. Este sistema elimina además las labores innecesarias como la labranza, el deshierve, la poda y la aplicación de abonos, fertilizantes y plaguicidas que, por supuesto, perjudican el ambiente. De esta forma, los elementos naturales se aprovechan mejor. El suelo se enriquece y la producción de alimentos aumenta sin grandes esfuerzos. Concibió un modo de sustituir el arado y el tractor, que consistió en mezclar semillas con barro y formar bolitas que después se esparcía en el terreno. Bueno, pues estas bolitas mantenían a las semillas viables y se deshacían al contacto con la primera lluvia intensa. Esto para permitir el brote de las plantas. En estas bolitas mezclaba las semillas que se deseaban cultivar con las de otras plantas, que germinaban primero y creaban una capa protectora y propicia para que las otras plantas que él quería se desarrollaran, pero que desalentaba el crecimiento de otras hierbas. Pues bien, Fukuoka seguía como principios un profundo respeto de los procesos naturales y una confianza plena en que la tierra nos provee de lo necesario si observamos con cuidado sus ritmos y ciclos para comprender cómo debemos acoplarnos a ellos. Él veía a la agricultura como un medio para lograr el desarrollo íntegro del ser humano en armonía con la naturaleza. Consideraba a la agricultura como el do, o el camino a la perfección. Afirmaba que la forma de producir los alimentos es, en última instancia, nuestra fábrica social, es decir, nuestro estilo de vida, destino en el planeta y sentido de experiencia. También, a través de este sistema, producía casi el doble de granos de arroz y de mayor tamaño que los cultivados de manera tradicional. También logró recuperar y reverdecer tierras agotadas, usando árboles capaces de extraer agua del subsuelo y de crear un microclima húmedo que mejorara el suelo y el ambiente en general. Masanobu Fukuoka fue ampliamente conocido tras la publicación de sus libros La Revolución de Dios y La Revolución de una Brizna de Paja. En 1988 recibió el premio Ramón Magsaysay, considerado el Nobel asiático. Este sencillo pero brillante agricultor nos mostró que es posible lograr una producción agrícola verdaderamente sustentable en completa armonía con la naturaleza. Por ello, realmente le fue posible sembrar semillas en el desierto y, claro, en el corazón de las personas. Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Gaby Vargas.